Tener que comenzar de nuevo demandaría más tiempo aún. Sigue avanzando. La distancia que separa al éxito del fracaso es de solo un paso. Muévete hasta ese punto en el cual estás listo para dar ese último paso. Aquel que te lleva allí donde tú deseas. Porque el tiempo pasará. No importa lo que hagas, si decides aprovecharlo al máximo, te conducirá hasta tus objetivos. Tómate el tiempo necesario para lograrlo. Úsalo. Persevera. Estás en camino. Sigue avanzando y llegarás. Estás escuchando Radio Romántica. Oye, ¿qué te pasa, amor? Te pido perdón si en algo he fallado. Oye, no será verdad que quieres volar dejándome a un lado. Soy la única que te entiende, soy la única que te escucha, la misma que llama siempre cuando te hace falta ayuda. Soy la única que te entiende, soy la me abriga el recuerdo. tanto respirar sin ti, y a cada momento te amo un poco más. ¿Cómo quieres que te olvide cuando a cada despertar pienso en ti y lloran mis ojos? ¿Cómo quieres que te olvide cuando muero por besar otra vez apagar esta hoguera del amor que te tengo? ¿Cómo quieres que te olvide si tu alma es la mitad del alma mía? ¿Cómo quieres que lo haga si jamás lo podría? Me muero por abrazarte y solo sueño en recuperarte y volverte a amar. ¿Cómo quieres que te olvide cuando a cada despertar pienso en ti y lloran mis ojos? ¿Cómo quieres que te olvide cuando muero por besar otra vez tus labios rojos? En el mundo he vivido lo más bello contigo. Si cuento los segundos para encontrarte, si no más un minuto sin recordarte, si te amo de verdad. ¿Cómo quieres que te olvide? Cuando muero por besar otra vez tus labios rojos, si en el mundo he vivido lo más bello contigo. Si te amo de verdad, ¿cómo quieres que te olvide, corazón? Si muero por participación del mexicano Pedro Fernández. ¿Cómo quieres que te olvide? Hablando de lo valioso que es el tiempo, podemos decir que ahorrar dinero para el futuro, podemos hacerlo. El dinero malgastado puede volver a ganarse, pero el tiempo debe ser usado como viene, porque una vez que un momento pasa, no vuelve jamás. Tienes la posibilidad de aprovechar este día al máximo, y esa oportunidad está en tus manos ahora mismo. La manera en que inviertas tu tiempo hoy puede generarte beneficios magníficos y duraderos, aunque podría producir también una vida entera de arrepentimiento. Este día no podrá ser reemplazado jamás. Es tuyo para que lo utilices ya mismo. No puedes ahorrarlo para más tarde, pero puedes convertirlo en logros que seguirán brindándote beneficios por mucho tiempo.

estás aquí. Solo a tu lado quiero en nuestras vidas. Disfrutar cada momento y aprovecharlo al máximo es nuestra tarea, porque al final del día quedarán cosas sin terminar. Está bien. El mundo no va a detenerse solo porque todos y cada uno de los puntos en tu lista de cosas para hacer hoy no hayan sido marcados. Es importante trabajar diligentemente para hacer lo que hay que hacer, pero también es importante disfrutar cada paso a lo largo del camino. Si postergas tu descanso y disfrute hasta que todo esté hecho, jamás disfrutarás, porque siempre quedará algo pendiente. Por el contrario, si disfrutas cada momento, incluso bajo la presión de las cosas pendientes, crecerá en ti una sólida confianza que hará que tus esfuerzos sean más efectivos. ¿Qué te estás perdiendo en tu inútil intento de ponerte al día? Recuerda, este día se irá pronto. Tu posibilidad de disfrutarlo es ahora. Relájate y vive intensamente cada precioso momento de tu vida. Ganas de verte limitan al sur con la agonía de no tener la nostalgia de un beso, llena el aire en que no estás. Y no me sirve el recuerdo, y ni siquiera una promesa de amor eterno. Me golpea en silencio el dolor de estar sin ti. Y si ya no me quieres, no me lo digas. No me quites la ilusión, déjame que sueñe todavía, que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas cada día, que me llamas por las noches y que en sueño soy tu compañía, que me olvidas y es mentira que este amor no muere todavía.

la participación de los Nocheros. Esta bonita canción titulada Voy a comerte el corazón a besos. Seguimos disfrutando de lo mejor de la música romántica en nuestra entrega de hoy. Y por supuesto también queremos ya enviar los saludos cordiales a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan a través de el internet. A todos nuestros amigos de la Universidad Peruana Unión. Gentilmente nos han hecho llegar su pedido de saludos para todos los chicos del cuarto año de comunicaciones de la UPU, nos dicen. Saludos cordiales entonces para nuestra amiga Cleck, también para Avanto, Vanessa, Angie, Laura, María Elena, para nuestro amigo Daniel Kunza, Isaac Zanca. También para nuestro amigo Rómulo León y para Jonathan Vivanco. Son los chicos integrantes de el cuarto año de comunicaciones en la Universidad Peruana Unión. Esto pues allá en Lima, en donde también está nuestro gran amigo Daniel Omar Jacinto, a quien le enviamos un abrazo a la distancia. Nuestros mejores deseos en sus estudios y para todos los chicos pues de la UPU. Y por supuesto usted también puede enviarnos sus comentarios a través del blog y con el gusto correspondiente estaremos respondiéndoles y por supuesto también complaciendo algunos pedidos musicales. Así es que comenten el blog y hagan sus pedidos musicales. Estás escuchando Radio Romántica. Despertar en el frío abismo de tu ausencia es rodar por las horas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra. Me desangra el alma, me desangra el alma. Desandar el sendero que escribimos juntos es tocar un silencio profundo en el corazón, escapar de las brechas de un amor profundo, desmentir de nuevo por negar tu esencia. Esto es un pie tan grande, tan duro, tan honda, que quiebra un pedazo de mi razón. Esta sucia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta sucia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta sucia de hielo, de piedra y silencio, que corta las horas sin piedad. Esta sucia infinita de noches y días no tiene final. Fue tan fácil decir que el adiós sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta sucia me grita que se acaba la vida, porque no volverás, volverás. Ya no ves, tu partida no condujo a nada. Que nada es el tiempo a la sombra de mi soledad. Ya lo ves, derrotado y sin hallar la calma. Quedaría por verte, yo ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia me grita que se acaba la vida, porque no me olvida si me desangra tu partida. Y tu recuerdo fue temblar en mi corazón. ¿Cómo olvidarte si no quiero? Porque ese amor y sin ti yo muero. Esto se llena de hielo, de piedra y silencio, que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final. Fue tan fácil decir extraordinario español David Bisbal, con el tema titulado Esta ausencia. Y con esta entrega musical estamos poniendo punto final a la entrega de hoy en nuestro programa. Muy contento de haber estado con cada uno de ustedes, agradeciendo infinitamente su atención prestada. Me despido hasta una nueva oportunidad, deseándoles que tengan éxitos en sus vidas y que todo les vaya muy bien. Estás escuchando Radio Romántica. Porque estaba destinado, me enseñaste a amar y a caminar. Vencimos el pasado y cuántas cosas compartimos, dejamos nuestra suerte al porvenir. Sunny.